llena de pena por una mujer. No es que trate de olvidarla, pues tomando, tomando mis noches enteras, no la olvido.